El Señor esté con vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Mateo. En ese tiempo Jesús salió de Galilea y se retiró al país de Tiro y Sidón, junto a la frontera con Israel. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de esos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo me han enviado para apacentar a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se puso ante él y le pidió de rodillas: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y en aquel momento quedó sana su hija. Y esta es palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tenemos una imagen algo deformada del Señor Jesús. A menudo los pintores lo han dibujado imaginariamente de una manera dulzona. Y para muchas personas el Señor es blando, es dulce, es suave, es solamente cariñoso, jamás se irrita, jamás dice nada que pase cierto límite. Y la verdad es que Jesús no es así. Jesús tiene toda la bondad, toda la dulzura, todo el cariño que se puede esperar de él. Pero tiene también la energía, tiene el valor y tiene la fuerza que corresponde a un hombre perfecto. Y la palabra que dirige hoy a la cananea no es palabra de cariño al principio. Ella está pidiendo un milagro. Ella es extranjera. En principio, dada la mentalidad antigua, no había mucha comunicación. Ella pide porque su hija está enferma. El Señor sabe. Aún más, el Señor va a hacer el milagro. Pero el Señor va a probar a su mujer. Y no le dice: «Mujer, al momento, ¿dónde está tu hija? Tráela, voy para allá». No. Le dice una cosa fuerte: «No hay que dar a los perros el pan de los hijos». Y es fuerte. Pero la mujer humilde inmediatamente le responde: «También los perros se comen lo que cae de arriba de la mesa de sus amos». Para indicarle al Señor que ella acepta estar en inferior de condición que los hebreos, porque no es hebrea, pero que la misericordia del Señor debe ser tan grande que así como lo que sobra de la mesa y cae el perro lo come, de la misericordia de Dios lo que sobra, ella bien puede comerlo. Y por eso el Señor le dice: «Mujer, grande es tu fe». Y el tono cambia inmediatamente: «Grande es tu fe. Tu hija está sana». Y la hija queda sana. ¿Por qué aceptamos o por qué tendemos a aceptar un aspecto del Señor Jesús separándolo del otro aspecto real del Señor Jesús. ¿Por qué nos quedábamos con Jesús, con los niños, con los lirios del campo, con las flores del valle, con toda esa cosa bellísima del Señor? Pero cuando el Señor dice que tu sí sea un sí y tu no un no, nos deja preocupados. Y cuando dice hipócritas, o cuando le dice a los discípulos por Herodes que es una raposa, o cuando toma el látigo y echa latigazos a los mercaderes del templo y da vuelta a las mesas y desparrama todo, eso no lo vemos. Vemos la parte suave, dulce y cariñosa. La parte enérgica, la parte fuerte, la parte decidida del Señor, como que le damos un poco la espalda. Preferimos la otra. Y creemos que todo es en el cristianismo a base de sonrisas, de abrazos, algo meloso, un cariño medio excesivamente femenino, sin darnos cuenta de la resiedumbre que se esconde en el alma de los santos, de las santas, de los mártires, de los confesores, de los doctores, de todos aquellos que siguen tan bien al Señor que están en los altares. Buscamos esa cosa suave. Cuando queremos ser cristianos, sonreímos demasiado. A todo el mundo lo encontramos bien. Todo parece sanable, todo parece perfecto. Y de repente no nos damos cuenta de que al pecado hay que decirle es pecado, y al bien es bien, y a la justicia es justicia, y a la injusticia es injusticia. Eso no lo decimos. Somos acomodaticios y creemos ser cristianos, y Cristo no es acomodaticio. A la mujer cananea le dice: tú no eres de los míos. Lo dice porque va a probarla, pero lo dice. Cuando Santísima María, la Virgen, le pide un milagro: mujer, ¿qué te va a ti y a mí en esto? Va a ser el milagro, pero va a probar a la Virgen. Y muchas veces prueba a la gente. Y no la prueba con la sonrisa, sino con la cara seria. No la prueba con el dulce, como atrayéndonos siempre. No, nos prueba con el decálogo, mostrando lo que hay que hacer, los deberes. Nos llenará de amor, pero nos exige mucho. Tendrá gran cariño, pero al mismo tiempo una dulce severidad. Y sabe lo que es blanco y lo que es negro, y no le gusta lo gris. Ojalá fueras frío o caliente, porque eres tibio, estoy para botarte de mi boca. A cada momento, cuando uno estudia y se acerca al Señor Jesús, se encuentra con un hombre perfecto. Pero un hombre no es solamente un ser blandengue, es un ser decidido, claro, tajante a veces, lleno de piedad, lleno de misericordia, pero que no calla la verdad, la dice. Y nosotros, por caer bien, porque no vaya a ofenderse, porque no vaya a pasar tal cosa, envolvemos la verdad del Señor en tantos paños y hacemos tantos maridajes. Y al final queremos estar bien con tantas personas que nos olvidamos que está primero bien con Dios. Y el Señor exige actitudes definidas, educadamente definidas, caritativamente definidas, pero claramente definidas. Esa actitud es un pecado. Lamentable, pero es un pecado. No vamos a decir que no es pecado, es pecado. Y se califica de pecado. Aquello está mal, está mal. No hay que darle vuelta, está malo, porque Dios lo dice y está mal. Es que podría ser, quizás, tal vez, no, está malo. Es doloroso, pero está mal. Es que nosotros quisiéramos que nuestra situación así sea, pero está mal. Y lamentablemente lo que es bueno, lo que es malo es malo. Y eso es lo que el Señor muchas veces nos pide. Claridad. Precisión, que la caridad sea estupenda, pero que no sea débil, No encontremos bien todo lo que hacen los niños, porque no todos lo hacen bien. No encontremos tampoco bien todo lo que hace tal o cual persona, porque no todo lo hace bien. Hay que tener el valor de decir, esto sí, esto no. Me parece así, me parece así. Y ser sinceros. Y el Señor es claro, y es rotundo, y en una línea. Y al Señor no lo cambian, que tú sí sea un sí, tú no un no. Todos estos paños tibios no sirven para nada. No construyen un reino de Dios. Construyen apenas las componendas del hombre. Pero el reino de Dios se edifica en la verdad. Y la verdad es tremendamente clara. Es como un diamante. Transparente, puro, pero es duro como un diamante. Es la verdad. Es magnífica la verdad. Y somos hijos de la verdad. Y vamos a la verdad. Y hay que pedirle a Dios, el verdadero, que nos haga verdaderos también. Sin hipocresías, sin debilidades, sin una serie de cosas melosas, sino ser lo que se es. Y eso es lo que el Señor pide. Y cuando algunos de sus contemporáneos se apartan de él porque dicen, dura doctrina es esta, y se corren porque ya lo que dice el Señor les duele un poquito en los oídos, el Señor se vuelve a Pedro y dice, ¿y ustedes? Y Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y esas palabras de vida eterna son justamente las que él le ha dicho a la mujer cananea. Primero los primeros, segundo los segundos, tercero los terceros. Pero él sabe que el amor puede más que esa justicia. Y cuando la mujer le implora, él le concede todo lo que la mujer quiere. Porque en el fondo la mujer está primero porque está sufriendo más que los otros. Eso lo sabe muy bien Cristo. Pero quiere que la mujer se ubique en su sitio. Y que cada uno esté en su sitio. Y estando cada uno en su sitio en la justicia, el amor supera todo, rodea todo, levanta todo y hace cosas que la justicia no puede hacer. Ojalá hubiera en nosotros espíritu de verdad con el Señor, de verdad con el prójimo, de una verdad que sea sincera, que sea sinceramente verdadera. En nombre del Padre y del Hijo. Creo en Dios Padre Todopoderoso.